eres un chivato. Me han dicho que te ha lavado las manos sobre el trato. No delates mi barrio fino si no quieres acabar como un primo. Te recomiendo que dejes el vandalismo, maldito crío. Criado por mamá y papá y no sabe leer un puto libro. Mamá está de testigo, dice que papá es un mendigo, que es un borracho como su hijo y crees que eres testigo de un delito. Pero está convencida que eres chico, que no matarías ni un mosquito. Pero la verdad es que has mentido, estás involucrado y estás chivado. Nos has dejado pelado como el culo un gato. Yeah, esto va para ti, chivato. Esto no me sucedió a mí, pero pongámonos en otra situación. Defiendo a la familia Fresmón y eso es de admiración. Si te metes con los míos, te meten un follón. Te lo digo así de fácil, y no los vendas. Tu cabeza podría aparecer dentro de una cesta. Sí, como Caperucita Roja. Yo soy el lobo, el que te degollo otra tras otra. No las escribo de potra. Si tú te chivas, yo me cago en tu madre. La puta ogra, como la de Re. Tu hijo de puta, tú vives debajo de la vía del tren. Lo gracioso es que metiste a gente que no tuvo nada que ver. Soy inocente. Mal nacido, hijo de puta como tú, pocos han habido. Observa mi flow que del tú eres testigo. Ve corriendo a la policía y quizá ellos te puedan dar clase de filosofía. Si lo que busca es una esquina donde echar tu orina. Porque reconócelo, te has meado, te han pillado y has delatado. Piensa las consecuencias, pero no. En el colegio has entrado, fuiste en silencio con tu tropa y las paredes habían grafiteado. Por las escaleras hasta la cocina, allí el pan de cada día habías robado. Hermano, si no tienes dinero para la comida, yo te compro algo. Pero no vengas con tus cuentos diciendo que eres un santo. Chivato, ¿cómo sientes? ¿Cómo es? Chivato, ya no eres más que un chivato. Chivato, aparte, eres una cerda, primo. Chivato, eres un H-I-J-O de puta. Tu madre con esto se tuvo que quedar enfadada. ¿Cómo? ¿Que no te dejas meter amigos en casa? Tú no eres un hombre, tú en la calle eres un pobre. No me quedo un pare, observa mi cartera, los billetes se me sobresalen. Eres un cobarde, da la cara. Toda la familia en juicio, en paso caravana por tu gracia. Anda, el hijo de mamá por fin habla y deja que hable. Este hijo de puta se llama Alex y puede hacer que ladre. No vayas corriendo a mamá para llorarle. Llora a mami que es más placentero. Ahora por chivato se acabó el juego. El tipo ya no será lo mismo gracias a este señor. ¿Cómo piense? ¿Cómo es? Chivato. Ya no eres más que un chivato. Chivato. Aparte, eres una cerda, primo. Chivato. Vamos, gente. ¿Cómo es? Que los Fresmoni no, primo. Ya no eres más que un chivato. Fresmoni, vamos de lujo, primo. ¿Qué pasa, Jay? ¿Qué pasa, Lance? ¿Qué pasa, Lombo? ¿Qué pasa, Cese? ¿Qué pasa, Sacre? ¿Qué pasa, Karma? ¿Qué pasa, Fresmoni? Yeah.